La decisión fue bienvenida por la comunidad negra y por los defensores de los derechos civiles. Sin embargo, las autoridades de los estados del sur se resistieron a acatar dicha sentencia. 10 años después, aún seguía la lucha y el senador de Arizona se atrevía a insultar y a decir que no iban a cumplirla. El Tribunal Supremo había colocado a los segregacionistas fuera de la ley, pero claro, las fuerzas del orden seguían acostumbradas a actuar en sentido contrario. Ya lo dijo bien Malcolm X, quien se opone a la ley de segregación es el Cuerpo Nacional de Policía, y lo hace a través de garrotes y perros de presa. Gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. La impunidad blanca campaba a sus anchas de la mano del Ku Klux Klan y de la policía en los estados del sur, especialmente en Alabama, donde cada día un nuevo cadáver negro aparecía colgado de algún árbol. Y el movimiento a favor de los derechos civiles comenzaba a extenderse como un virus por todo el país. Y Nina Simone se convertiría en una de las tantas artistas en que en ese momento cantaron por la libertad y la igualdad del prójimo del pueblo afroamericano. El jazz, el gospel y la música folk fueron sus grandes aliados en la lucha por los derechos civiles en el siglo pasado. Bien. Bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca. Es sábado, es 29 de marzo de 2014. Estamos en el 104.5 de la frecuencia modulada. Nos puedes escuchar también por internet en radiobronca.info. Un saludo a la gente también de Radio Almaina que nos escuchan desde Granada. En los que se emite el programa los domingos a las 11 de la noche y los martes a las 8 de la mañana. Tenemos un blog que se llama laislarbronca.wordpress.com, donde están los podcasts de los programas y nuestras pequeñas cosas. Y bueno, como habréis oído, pues aquí estamos. Hoy trataremos el tema de los negros, del poder negro, de la lucha brutal a partir de mediados de la década de los 50. Una lucha que evidentemente venía desde muchos años atrás con el esclavismo, pero que en la década de los 50 y 60 fue especialmente importante. Vamos a comenzar con un gospel que nos traía el Sweet Honey The Rock. Ain't gonna let nobody turn me around. Un tema símbolo de la lucha por los derechos civiles. Vivo como un hombre muerto, dijo Malcolm pocos días antes de su asesinato, que fue el 21 de febrero del 65. Lo dijo tras meses sufriendo amenazas y varios atentados fallidos. La fundación del partido Pantera Negra era inevitable. A diferencia de las protestas de los jóvenes blancos de clase media, los hippies, los Black Panthers fueron la voz de la rebelión de los más pobres, de los peor pagados, de los oprimidos, los parados y de los pandilleros de barrio. Les enseñaron su historia, la historia negra de los Estados Unidos, la que nadie les contaba. Crearon comedores gratis para niños pobres en las barriadas. Nos enseñaron a leer y a escribir. Keep una de las primeras acciones de los Panteras Negras con el objetivo de neutralizar el acoso que sufría la comunidad afroamericana por parte de la policía, fueron las patrullas de control. Los Panteras seguían a las patrullas de policía cuando entraban en los barrios negros. Iban armados, iban con cámaras fotográficas y con libros de derecho. Si la policía vulneraba alguno de los derechos de los ciudadanos que vivían en ese barrio, la patrulla de Panteras Negras se acercaba, leía en voz alta los artículos que se estaban vulnerando y al mismo tiempo se realizaban fotos del momento. Pocas veces se intervenían, puesto que se mantenían al margen. Si la detención era legal, no podían hacer nada. Pero eso, con esto, se convirtieron en una garantía de seguridad para las comunidades negras. Esta canción que estamos escuchando tuvo una segunda versión en una de las películas que se hicieron para Historia de una Revolución, que habla también de los derechos civiles. El Ain't Got Nobody Turn Me Round. No dejes que nada te envuelva, no dejes que la cárcel te envuelva, no dejes que la segregación te envuelva, no dejes que todo este sistema capitalista y blanco te envuelva. Estos son The Roots con la versión de este tema. Pues, buen tema. Con este tema Ain't Nobody Turn Me Around, con mucho rollo, The Roots nos lo interpretaba de manera fabulosa. Y es que después de esta ley que se llevó a cabo por el Tribunal Supremo en el 54, que no sirvió para nada, bueno, sirvió para poco, sobre todo en los estados del sur, bueno, pues ocurrieron una serie de cosas que intentaremos nombrar en el programa de hoy. Y es que en mayo de 1955 habían sido asesinados varios miembros de los defensores de los derechos civiles que realizaban una campaña para inscribir afroamericanos en el censo electoral. Además de estos asesinatos, en agosto de ese mismo año, del 55, en la localidad de Money, Mississippi, caía asesinado un joven de 14 años llamado Emmett Till. Por la razón, pues, por haberse enamorado de una joven blanca. Brutalmente golpeado para luego ser rematado a tiros, fue arrojado al río Tallahatchie, sujeto con una pieza de un molino de algodón y completamente desfigurado. Su madre quiso organizar el funeral con el féretro abierto para que así los asistentes, que por cierto fueron muchísimos, pudieran comprobar lo que le habían hecho a un niño de 14 años, que tuvo que ser identificado por el anillo que llevaba en el dedo. Como de costumbre, el jurado declaró a los asesinos inocentes. Y la justicia tampoco reabrió el caso un año después, cuando estos asesinos de Emmett Till vendieron sus declaraciones a una revista contando libremente cómo asesinaron a ese niño de 14 años que se había enamorado de una joven blanca. Este hecho tuvo un gran eco en la prensa internacional. Y Bob Dylan compuso esta canción titulada The Death of Emmett Till, la muerte de Emmett Till. There were screaming sounds inside the barn. There was laughing sounds out on the street. Then they rolled his body down a gulf amidst a blood red rain. And they threw him in the waters wide to cease his screaming pain. The reason that they killed him there, and I'm sure it ain't no lie, 'cause he was born a black-skinned boy, he was born to die. And then to stop the United States of yelling for a trial, two brothers they confessed that they had killed poor Emmett Till. But on the jury there were men who had helped the brothers commit this awful crime. And so this trial was a mockery, but nobody seemed to mind. I saw the morning papers, but I could not bear to see the smiling brothers walking down the courthouse stairs. Oh, the jury found them innocent, and the brothers, they went free. While Emmett's body stroked the foam of a Jim Crow Southern sea. If you can't speak out against this kind of thing, a crime that's so unjust, your eyes are filled with dead man's clay, and your ears must be filled with dust. Your arms and legs, they must be in shackles and chains, and your mind, it must cease to flow, for you to let our human race fall down so god-awful low. This song is just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today, and that goes through Ku Klux Klan. But if all us folks that thinks alike, if we'd give all we could give, we could make this great land of ours a greater place to live. Well, like that one. This is one of the greatest. Sí, y era el mismo año después de la muerte, el asesinato de Emmett Till, este joven de 14 años por haberse enamorado de una joven, una chavala de blanca. El 1 de diciembre de ese mismo año fue cuando Rosa Parks, también que todos conocemos, se negó a ceder el asiento de ese autobús a un hombre blanco en Montgomery. A partir de ahí comenzó un boicot a la compañía de transportes, que duró más de un año. Martin Luther King se comenzaba a dar a conocer públicamente y se comenzaron a extender las primeras movilizaciones por los derechos civiles. Firmeza y rapidez en hacer cumplir esas leyes antirracistas y esos cambios legales era lo que reclamaba el movimiento, señalando que el pueblo afroamericano seguía recibiendo un trato injusto, vejatorio, discriminatorio e incluso inhumano. Su objetivo, sacar a negros y blancos de la pasividad, transmitiendo apoyo para quitarles el miedo. A esa parte de la población negro y que se unieran al movimiento. Evidentemente también apelaban a la solidaridad de la parte del pueblo blanco y sacarlos de la indiferencia. La respuesta de la policía y de los grupos fue brutal. La violencia sobre la población negra estaba generalmente admitida. Kleber, uno de los, si no me equivoco, de los redactores uno de los periódicos de los Pantera Negra, decía: la conciencia de Estados Unidos es tal que el asesinato no se considera tal, al menos que la víctima sea negra. Okay, we will do. Nina Simone. Oh, shit. Revolution. Venga. Maybe we'll do them both. I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. Ah, it's gonna be all right. Everything's gonna be all right. It's gonna be all right. Stand in fact is when they get that foot off. es Nina Simone con el tema Revolution en directo. Bueno, una clara activista por los derechos civiles y que tuvo sus consecuencias por expresarlo y por decir y por apoyar esa causa en ese momento. Es curioso, pero salvo el caso de Nina Simone, el apoyo prestado por cantantes de rhythm and blues al movimiento de los derechos civiles fue prácticamente nulo, cuando este era el estilo musical más popular entre la población negra. Pues Charles, hasta que no actuó en Alabama y percibió que había una segregación en ese estado, bueno, no hizo nada. Estábamos hablando ya del 66 o el 67. Wait a minute, y'all must hear her brother smart. He's got more sense than many. His patience long, but soon he won't have any. De hecho, bueno, podríamos decir que Joan Baez o Bob Dylan hicieron se posicionaron mucho más firme, hicieron mucho más para la causa que el propio James Brown, por ejemplo, o que Harry Belafonte, que ahora escucharemos, luchó más por los derechos civiles que todos, que casi todos los cantantes de Soul juntos. Evidentemente, esos cantantes asumieron una serie de consecuencias por la decisión de apoyar esa lucha. Nina Simone se negó a pagar impuestos incluso a un país que participaba en una guerra como la del Vietnam. Y bueno, se tuvo que ir de Estados Unidos a Francia, entre otras cosas. Luego contaremos algún caso más. Vamos a escuchar a Harry Belafonte, este activista, que es su estilo no es soul, no es rhythm and blues, pero sí que fue un activista importante en estos derechos civiles y por la población negra, sí. Ese famoso de la película Beetlejuice. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Day. Come and be one more. cuando un músico negro coge su instrumento y empieza a soplar, improvisa, crea, sale de su interior, es su alma. El jazz es el único espacio de Estados Unidos en el que el hombre negro puede crear libremente. Esto lo dijo en su día Malcolm X, discurso de Detroit, durante un meeting en Nueva York en el 64. Así describía el jazz este hombre. Hoy no tratamos la época de segregación del jazz, sino paso más posterior. La esperanza y los valores de Malcolm estaban presentes también. Cada vez que soplaba su instrumento, un tal John Coltrane, que además estaba en ese meeting. Los valores que compartían estos dos hombres podían resumirse en un solo mensaje: un cambio está por venir. Cambio está por venir, A Change Is Gonna Come, que además fue el título de uno de los temas que Sam Cooke compuso antes de su muerte, que por cierto ni se investigó, de su asesinato, y que por cierto ni se investigó ni nada, era uno menos, y que después Otis Redding, poco después Otis, la que creemos que es una de las mejores voces negras, versionó con una interpretación brutal. A Change Is Gonna Come, otra canción, una llamada a la libertad, optimismo y por los derechos de los afroamericanos. I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has gotta come now. Ooh, yes it is. It's been too hard living, and I'm afraid. En la isla también se nos ocurrió buscar la palabra negro en el diccionario. Nos encontramos en que negro es aquel individuo de raza, entre otras cosas, evidente del color, etcétera. Es aquel individuo de la raza negra, de color negro, moreno, o sin la blancura o color que le corresponde. Ahí está. I've asked my brother, will you help me? He turned me down. And then I asked my dear mother. En la isla también estuvimos reflexionando sobre el término negro en nuestra sociedad, y vimos que que negro también significa triste, melancólico. Si te pones negro, estás irritado o enfadado. El dinero negro es el dinero ilegal, el clandestino. Igual que el trabajo fuera de la ley, es el trabajo negro. Y si trabajas mucho, pues dirás que trabajas como un negro. La magia negra es la que invoca al demonio. Negro es el carbón que traen los reyes magos al niño rico que se porta mal. Y a la mala suerte se le llama tener la negra, y el pesimista es quien lo ve todo negro, incluso las notas musicales. Oh, get away, get away, go get. La nota negra posee la mitad de duración que la blanca. beautiful head, but she ain't got no hair. Yeah, let me tell you, you better do what all the other girls have done. Oh, you better buy you some hair, because you ain't got none. You know what? Let me tell you, little girl, now get a red one. Come on, come on, girl, get a blonde one too. You better get yourself up. Ooh, just a little wee time. Also never, you may do. You better get yourself up. Come on, now get a wee wee. You better get yourself up. A wee wee, a wee wee. Ba-ba-boom, ba-ba-ba-ba. Get away. Bueno, antes de dar paso a hablar un poquito de las Panteras Negras, antes de finalizar el programa, seguimos con otro un poquito más de música negra. Venga. Wait, Booga Booga. Come on, Jeff. Don't just break your daddy's move. Whip it, whip it. Ooh, hey. Son. Flame on, girl. Flame on now. Man. Oh, that's the melody. Strong line, cause it's Philly time. Oh, the boomerang was never like this, baby. Oh, come on now. Whoop it, whoop it, whoop it on me. Oh, I'ma lay it on you now. Fill it to the left, fill it to the right now. You're looking good. Don't pull no one on me, just let me burn. Break it down. Just call me home, bueno, bueno. Nos quedan todavía 20 minutitos de programa que hablaremos de los Panteras Negras, como hemos dicho, y aprovecharemos el tiempo todo lo que podamos. Estamos en Radio Bronca, en Barcelona 104.5, esto es La Isla, y hoy la cosa es bastante negra, la vemos muy negra, pero no mala. Uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared. Es Jill Scotteron con The Bottle, uno de los que forman parte, quizá, o formaron parte de la banda sonora de estos Panteras Negras que salieron, surgieron. No como un movimiento que se añadiera a los derechos, al movimiento por los derechos civiles, sino que lo objetivo era reemplazarlo, era crear una auténtica revolución. En parte, lo consiguieron. Y es que, entre otras cosas, los Panteras Negras no pedían la integración de la comunidad afroamericana. No, no la pedí. La palabra integración refiere al negro de forma despreciable. El blanco se convierte automáticamente en superior y el negro en inferior por definición. La integración nos dice que el negro debe aprender a llevar la vida cotidiana del blanco. El objetivo de la integración es conservar la supremacía blanca, no es otro. Y con ella, los negros deben renunciar a su identidad, a sus raíces y aprender como suya la historia blanca. La historia que conocemos, la que nos contaron y nos siguen contando, es la del hombre blanco descubriendo y conquistando el mundo. Nadie nos descubrió a nosotros. La historia que nos cuentan es la dedicación que ha tenido, digamos, el hombre blanco en su larga y dura tarea de civilizar el mundo. Ya lo dijo bien Winston Churchill, dijo, estamos civilizando el África a través del comercio. Quería decir que estaban comercializando África a través de la civilización. De los miles de años de historia de la humanidad, ningún negro ha destacado por encima del blanco hasta hace bien poco. La historia nos la cuentan como que la historia blanca que se basa en que nada, no nos dicen nada ni de África ni de otras culturas. Nos plantan a África, la reducimos a la cacería de leones, a los mercados de esclavos y la conquista colonial. No sabemos nada más de ellos. Esta es lo que nos han enseñado. De hecho, Lumumba dijo, Lumumba, que bueno, lo mandaron fusilar y triturar en un bidón de ácido sulfúrico, presidente del Congo, dijo, algún día la historia tendrá la palabra, no la historia enseñada por las Naciones Unidas, por Washington o París o Bruselas, dijo, África escribirá su propia historia. Todavía estamos esperando que esto ocurra. Esperemos que tenga razón. Vamos a escuchar uno de los blueses que tenemos por aquí. El Worried Life de Little Walter, que también es uno que va apareciendo por aquí, por la isla. Y que nos gusta, ¿no? El Worried Life. Pusimos esta canción de pianista, de un pianista de blues también, activista, Big Maceo. Esta es interpretada por Little Walter en Chess Records, y en lugar del piano, pues aquí tenemos la increíble armónica de Little Walter. Mike is a bitch, ¿no? And Walter, how do you know? Why don't you try something? They can't hear me, though. I don't. Will you try it? Yeah, I try. Then it's something before it happens. You kill the person, then say you killed him. I don't mean to kill nobody, shit. Okay, ready when you get ready. garage. But someday, baby, you ain't gonna worry my life. Gone, I had to worry my life alone. But someday, baby, you ain't gonna worry my life. You do, but someday, baby, you ain't gonna worry my life anymore. Antes de despedirnos, que nos quedan 10 minutos aún de la isla y vernos, oírnos de aquí un par de semanas con este I Shall Not Be Moved, No Nos Moverán, Mississippi John Hart. Bien, no nos cuentan cómo eran las miles de culturas que había y que sigue habiendo en el mundo, ni cómo vivían en el entorno, ni en qué creían. Nos dicen que los negros eran animales salvajes. No les preguntaron, les obligaron a civilizarse como hombres blancos. Les borraron su historia y sus nombres, y eso es lo que reclamaban los panteras negras. Y aquellos que intentaron contarla, reivindicarla o reclamarla, fueron asesinados o recibieron un castigo ejemplar, como Mumia y como muchos otros. Igual que el que recibió Muhammad Ali, negándose a vestir el uniforme militar, y que fue desposeído de su título de campeón del mundo por decir que los vietnamitas no eran precisamente los que humillaban a los negros de su país. Cuando Tommy Smith o John Carlos, subidos en un mismo podio en las Olimpiadas de México en el 68, alzaron sus puños cerrados en guantes negros al cielo en nombre del movimiento Pantera Negra y fueron apartados de la selección, nadie les dio trabajo. Uno sobrevive entre las drogas y el alcohol y Tommy, poseedor de 11 récords mundiales, lava coches a cambio de propina. El hombre blanco, señores, de la mano del capitalismo, borra y modifica la historia a su antojo. Y es tarea de todos intentar evitarlo. Planted by the water, I shall not be moved. Why? I shall not be moved. I shall not I should not be moved just like a tree planted by the water. I shall bueno, y ahora sí, nos oímos a la próxima. Just like a tree, just like a tree growing in the meadow. Down by the water, I shall not be moved. I'm on my way to glory land, I shall not be moved. On my way to glory land, I will not be moved. Look, look, look, look, tree, planted by the water, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be, just like a tree that's planted by the water. I shall not be moved. I'm on my way to glory land, I shall not be moved. On my way to glory land, I shall not be moved. I'm like a tree planted by the water, I shall not be moved. And on the rock of ages, I shall not be moved. On this rock of ages, I shall not be moved. And like a tree that's planted by the water. Strange fruit.